Desde Buenos Aires, República Argentina, Radio Splendid en 990 kHz. Bueno, y así, tenía una entrada VIP para ir a ver a Yes. Me dijeron, venís, hoy me llamaron a la tarde un amigo. Me dice, vení conmigo, te conseguí una entrada, qué sé yo, qué sé cuánto. Lo primero que hice, dije, qué paja. Y la verdad, porque no... ¿Por qué? Porque hace mucho que no voy a conciertos, fin de la Marte, qué sé yo, no sé, era medio raro. Pero después dije, primero que nada pensé en Feli, le dice, llámalo a Feli, que... Feli, va a disfrutar mucho, pero... Martes... No me prendo en todas, es una banda que me vuelve loco. Ahí está, y labura, entonces no podía, entonces dije, bueno, voy, listo. Antes de salir de la casa, nos separamos las dos entradas, cuando llegamos ahí, digo, uy, la entrada. Y no. La perdí. ¿Y no intentaste entrar igual? No. ¿Y qué voy a decir? Ay, no me dejás entrar. En el sistema, claro, de entradas, que tenés que tenerla para entrar. Se llama entrada. Sí, lo sé. Porque... Pero bueno, nunca intenté colarme en un recital y creo que debería hacerlo en algún momento. Hay gente que lo hace y le sale muy bien, ¿eh? Yo trabajé como corta tickets en varios recitales. ¿Y dejabas entrar colados? No. ¿Jamás? Se trabaja... En ninguna materia, ¿viste? Ya el fallido le saltó porque debe ser mentira. No. Se trabaja con gente de mucha confianza. Acordate que es gente que conoce la producción del recital, por lo general. Entonces, nada, muy controlado. Muy registrado. No daba dejar pasar gratis. Aparte, ¿por qué vas a dejar pasar gratis a alguien? Sí, pero... Pero cada tanto te reventaban la puerta. Así ah, ganan, claro. Se ponen 40 adelante, dicen ahora y. Fuiste. Y si nos organizamos, entramos todos, dicen. Y pasan, 29 pasan y a 11 los fajan por los otros 29, pero 29 pasaron. Sí, es un acto de entrega, un acto de amor, ¿no? Un acto de voy, me sacrificio. Es como medio medieval, ¿no? La táctica, así como ir empujando, así, entrar al castillo todo desenfrenadamente. Siempre hay más público que. Personas de seguridad con capacidad de controlar el acceso a gente, entonces. Sí. Yo una sola vez estuve a punto de colarme obligadamente un recital. ¿Obligadamente? Pero, sí. ¿Qué quiere decir eso? Obligadamente que era de Arjona. Tengo una hermana... ¿Cómo obligadamente que era de Arjona? Sí, ¿cómo no, te van a obligar a ir a un recital de Arjona? Yo había ido tranquilamente a tomar mates a la Reserva Ecológica, pasamos por el Luna Park a la vuelta, y mi hermana es una persona muy insistente y tiene esa costumbre de volverse fanática repentina de cuanto actor famoso o lo que sea se cruza. Pero de Arjona. Entonces íbamos pasando no por la calle de atrás... Escucha, íbamos pasando por la calle de atrás, había gente, vallas... Y de repente se baja Arjona saludando. Y mi hermana empezó, tenemos que entrar. Pero no te sabes un tema y querés entrar. Insistió. Me dice, vamos al cajero, busquemos plata. No, basta. Hasta acá llegó mi amor. Y listo. Pocas cosas me emocionan menos un recital de cualquier cosa. De cualquier no, cosa. De cualquier a mí, cosa, me, no, a mí me gustan, pero tampoco me vuelve loco. Digamos. Salvo Zambayoni. Bueno. No, de ahí está ahí. No, no el helado de San Mayor. Es muy tremendo lo que digo. Por favor, estoy insolado. La cosa que tengo que irme. Los Trento, ¿no? Dale. ¿Cómo San Mayoni te va a ser tu ídolo a nivel musical? No, tu no, norte no. Musical va a ser San Mayoni. Es un amigo, es gente que la quiero mucho y lo que hace en recital. A mí me gusta, me divierte, la paso bien. Está el sindicato del pedazo, está todo muy. El sindicato del pedazo. Bien. Bueno. Sobre gustos, ¿no? Igual, más que cómo estás insolado en noviembre. Es toda una hazaña lo tuyo, Félix. Y tengo esas habilidades. Y se ve rojo, está pasión. Muy deteriorado porque tiene un amigo que vino de España, que se queda 3 días. Y está muy emocionado porque tiene un amigo, ya eso lo emociona. Pero... Lo viene paseando hace 2 días y está quemado en todo sentido. Vos mirá la cara, mirá los ojitos, claramente mirá el... ¿Vos te das cuenta cuando alguien está destruido, como está Félix, por la lentitud del pestaneo? Vos fíjate que pestanea y como que baja los párpados. Es un pestaneo de casi... No vuelve. Casi un segundo y pico, ¿no? Un segundo y... 6 décimas, ponerle una cosa así. Bien. Puede pasar algo, puede pasar el 60. Y yo no lo veo cuando pestañeo. Bien, tuvimos un día de fallecimientos, ¿eh? Ya, sí, fallecimiento o fallecimientos más de Tenuta uno. Se murió, el actor Juan Carlos Tenuta. Para la comedia, un día negro. Sí, Sí, sí. Y se murió la abuela de mi amigo también. De Jorge. De Jorge. No. Le... Sí, y se despertó, apareció el teléfono de Hyperpotamus y dijo: uf, se murió mi abuela. Como, wow. Igual que me llama la atención qué país. ¿Cómo le gustan los fiambres a la gente en general? ¿Qué Man. País que le gusta, viste, le endiosar al muerto? Y, oh, se nos fue, horas y horas hablando, pavadas, llenando horario, haciendo los mismos informes. Hoy vi varias cosas que me llamaron la atención. Entre otras cosas, el testimonio de Cuchuflito. ¿Te acordás del actor que estaba con Calabró? ¿Qué sé? No me acuerdo, uno, no me acuerdo el nombre, pero Cuchuflito López se llamaba, algo así. Después el un ser maravilloso, Juan Carlos. Genio. La palabra genio, que te puede gustar o no, Calabró. Genio, sí, genio. Pero no lo digo mal, lo digo con todo respeto, pero genio, así, genio, o sea, hay muy pocos. Y eso pocos. Capaz es porque no tenías nada mejor que decir que genio. No, sí se podían decir cosas buenas. No, lo que pasa es que si simplifica, es como en el Facebook, viste, que te ponen genio. Yo puedo, genio. Esta sección que tienen en este programa, los dilemas, sí. Yo creo que hay un dilema. Suelte el cablecito, va a ver cómo la interferencia se corta. Yo creo que hay un dilema, sí. Que hay que resolver si es Calabroma. Calabró, genio o ladre. Yo creo que el país está dividido entre los que creen que es un genio y los que creen que es un ladre. Yo no lo tengo decidido, a un tipo que yo hizo no. Que vivió tanto de la televisión con cosas tan básicas y a tan mí, bien hechas, ¿es un genio o es un ladre? A mí me parece que representa un humor conservador. Todos, hoy otra cosa me indignó, todos endiosando el humor blanco, el humor blanco en general. El humor blanco cuando se utiliza es porque en realidad no se puede hacer o no se elige hacer un humor que tenga algún otro tipo de contenido. Entonces es humor blanco, ay, que viene a decir una mala palabra para toda la familia. Entonces, para toda la familia es lo peor en el universo humano. ¿No? Pepe Argento. Cualquier cosa que sea para toda la familia, sí, es una mierda. Sí, totalmente. Cualquier elección artística que busque agradable. Excepto ciencia para toda la familia. Ah, sí, claro, excepto ciencia. Pero el resto, cualquier elección artística que busque agradarle a todo, al abuelo, al nieto, a la madre, ama de casa, al señor que llega del trabajo, esa. Te hacía reír sin decir una sola mala palabra. Esa frase. ¿Y eso qué? ¿Es bueno o es malo, no? Buster Keaton también, no sé, es. En fin. Pero igual, de todos modos, eso no implica que haya que hablar necesariamente mal. Pero sí, no ser tan necrofílico. Se nos fueron, Pero antes de ayer, el tipo estaba vivo y nadie. Bueno, le hicieron el homenaje a Martín Fierro, una vez que se lo hicieron. Yo me puse muy mal cuando lo vi. Ahí lo vi muy deteriorado. Ah, yo no. Y este muchacho, ¿cómo llegó a esto? Johnny Tolengo. ¿Cómo? Este muchacho. Me queda mucho léxico de ese tipo de época, así de. ¿Sabes qué? Una minita carne de primera, si vos te fijás, viste, todo ese jamón del medio. Sí, todas esas cosas. Pero bueno, en fin, acá nuestro humilde homenaje que podíamos hacer el día de hoy. Pero sí me va a interesar hablar de otro tema que en realidad es lo que daba pie a esto y que me vamos a presentar hoy, que no es una investigación exclusiva, pero sí recoger algunos materiales. Es la inmortalidad de la Andricina, porque eso, la muerte de Calabró, lo que evidencia antes que nada es la inmortalidad de la Andricina. Vamos a dar el informe exclusivo. Hay pistas y pruebas que muestran cómo la Andricina a lo largo del tiempo no solo no envejece, sino que además se mantiene cada vez mejor. Y hay muchos indicios muy firmes que hablan de la inmortalidad de la Andricina. Se la dejo picando, vamos con la apertura. La broadcasting de las iniciativas felices se enorgullece en presentar la hora doble. Fuerte el aplauso, Estudio Mayor de Radio Espléndido. Con la conducción de Federico Simonetti y Félix Buenaventura. Hoy a cargo de Gabo está la columna de tecnología, bicicletas, de sexo. Nos hablará Manuela Saiz, nuestra experta. Y en exclusiva investigación especial, la inmortalidad de la Andricina, como anticipábamos. Ale Quiroga está en la producción y en la operación técnica, el señor Darío Góngora. Vamos hasta las 2 de la mañana por M990 Radio Espléndido. Bien. Bien, perfecto. Pasamos rápidamente. El Chivo Nakam Pop, cadena nacional y popular de Rappi Morphy, nos regala, como siempre, tres vouchers para buscar por la puerta de la radio por Freire 9312. Tres vouchers para elegir cualquier cosa para comer y cualquier cosa para beber del menú de Nakam Pop. Cuando hablamos de Nakam Pop, hablamos de la cadena que tiene congelado el precio de los menús con huevo a 10 pesos desde el mes de marzo, y a 9 pesos tiene la hamburguesa entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde, y todo el café del mundo que quieras por 5 pesos. O sea, hay tres vouchers esperando los primeros tres que los busquen por Freire 932. Y ahora sí, hablaba de dilema, Gabú. Fíjese que hace estática. Cuando usted toca su celular, se hace... Es algo que viene pasando acá seguido, ¿eh? No se preocupe. No es... No es por vos. Dilema del día de hoy. A ver. Por un kilo de helado de Cadore, Avenida Corrientes 1695. ¿Qué preferís? Opción A. Tener el don de comer madera y que te guste mucho, o chasquear los dedos y que aparezca mermelada. Hay, recordamos, opción A, tener el don de comer madera y que te guste mucho, o chasquear los dedos y que aparezca mermelada, es la opción B. Y ya abrimos el debate, por favor, los que quieran participar, acérquese al micrófono, joven, si... A ver, vamos a presentarlo, es el señor invitado de... Fernando sí. Ondam. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Gracias por invitarme. Claramente, más vale malo por conocido que bueno por conocer. Otro dilema, seguramente le sugiero para el programa, si la mermelada de naranja está bien o es un adefesio de la humanidad. Bien. Porque, bueno, hay una las que viene con también. Cáscaras. Sí, es otra penuria. Es peor. Una penuria, para mí directamente. Pero en ese caso... Como nunca testé... Comer madera. El aglomerado, ¿cómo se llama? Madera. Tener el aglomerado es una que se te queda como el orégano entre los aglomerado dientes. Es como una hamburguesa de madera, en realidad. Porque tiene todas sobras de otras maderas y está como... Tal vez esté bueno, pero como ya he probado mermelada, me quedo con esa parte, me remite a mi bella genio, esas cosas. Perfecto. Mermelada por uno, va. El señor Gabou, ¿qué prefiere? ¿Tener el don de comer madera y que le guste mucho, o chasquear los dedos y que aparezca mermelada? A mí me parece que no me preocupa el gusto de la madera ni la habilidad de comerla, sino lo que puede pasar después cuando uno va al baño. Ah, cuando caga me madera, sí. Me preocupa un poquito ese tema. Sí. Entonces me voy a quedar con la mermelada también. Bien, perfecto. Esto es jodido, que por ejemplo ir a un concierto, ir a un recital, decir en joda tiki, hacer así, y que de golpe sin querer te chorre mermelada. Atención, Igual yo no sé hacer ese movimiento. ¿No lo sabes hacer? No, con lo cual no tengo chance de que suceda. A mí no me sale en la izquierda, en la derecha sí es. Va, mermelada. A mí me sale esto. Como todos. Es muy ridículo. Como chasquearlos todos. Estamos en una radio. ¿Cuánta mermelada podría ser? Mueve los deditos y no suena nada. Sí, yo lo ayudo. Mira, tengo las manos secas por el... ¿Pero por qué le está ayudando usted? Bueno, porque... Porque ¿Puedo elegir yo? ¿Qué prefieren? Sí. Yo prefiero toda la vida comer madera, chicos. No le tengo miedo al baño. Me imagino como un castorcito haciendo cosas muy copadas con madera. Además de comerla, darle formas. Sería demasiado útil. ¿Cómo ¿Y le quién gusta? No ha tenido, quién no ha tenido en su mano un palito de helado o un pedazo de madera balsa y decir, ¿cómo te daría un mordiscón? Mira, soy yo o todo se interpreta para el culo. No. Sí, viejo, no puede decirlo así. No puede decirlo así. Ponete las pilas, ¿viste? No, ay, cómo me gusta a mí. No necesitaría cada cantar. Cada vez que viene algo con forma cilíndrica. Tengo que conseguir mucha madera. ¿Sabes no, cómo te favor. Hago la balsa? No, así. No me la hagas de ninguna forma. Buenaventura. No me dejan ser libre. Mermelada, obvio. Mermelada. ¿Qué tipo de mermelada? Yo quiero saber cómo aparece la mermelada. Me parece que estás jugando con fuego ahí. Porque si después te pasa como a Winnie Pooh, que te chorrea mermelada. No, eso es miel. Bueno, miel, mermelada. Si te pasa lo mismo. No, yo estoy hablando de que podés hacer mermelada de cualquier cosa. Sí, de madera, por ejemplo. Sí, claro. Entonces estamos teniendo ahí un tema de que... Manejo cualquier tipo de mermelada. Hago aparecer, puedo hacer mermelada de mermelada y se crea como un... Como un dilema pero metafísico, claro, sí, ¿no? Sí, exactamente. Un dilema físico en el momento, claro. Estamos hablando de probablemente un agujero negro. Sí. Como el de Ginebra. Exacto. ¿Cómo se llama la palabra? Bosón de Higgs. Bien. La mano de Dios. La mano de Dios.

entonces, a ver, tenemos unas participantes del dilema del día de hoy. ¿Qué tenemos, Félix? ¿Tenemos ahí hermano alguno? Estaba Emma Jones saludándonos, pero por ahora no tengo a nadie sugiriéndome... Ritmo, dice, ritmo. Dice, arrancó la hora doble y yo me engancho antes que escuchar a Randazzo o a Grasa de Claudio Delgado. Claudio Delgado, no sé de qué está hablando. No sé de qué está hablando. Bien, perfecto, entonces vamos rápidamente a la columna de tecnología. ¿Decís murciégalo? ¿Dentrífico? ¿Tergopol? ¡La hora dolbe! ¡Tu programa favorito! Pero explícanos. ¿Qué pasó? ¿Hay un contexto? Estoy muy... consternado. Acongojado. Acaba de llegar a mi teléfono celular personal. ¿Sí? El siguiente mensaje de texto. Porque tiene otros teléfonos celulares también. Que dice, tu novio... No, la persona del teléfono no lo conozco. Dice, tu novio y yo vamos a tener otro hijo. Así que fíjate porque sos una cornuda bárbara y ya sé cómo viene la mano. Gracias al amor que se tienen... No vas a dejar de que se hagan cargo, Iván. Así que como lo dejás atender cuando lo llamaba o cuando se quemó la mano. Así que decime si querés que la foto de Iván acá, en bola, y la del resultado le bates, ¿te la mando o no? Y sí, chiquita. Sí, mandala, la subimos a Facebook, por favor. Porque por favor. Sé con quién estoy. Y te cuento que tu gran Ivánito es un mentiroso. Me acaba de jurar por nuestro hijo Iván, que no estuvo conmigo. Ivánito ya, Iván. Ya vas a ver que no es cierto. Lamentablemente, Iván... te cagó y muchas veces me dicen a mí. ¿Y vos cómo te sentís con respecto a eso con Iván? Cuando entendí que era un teléfono equivocado, me tranquilicé un poco. ¿Le pido las fotos? Sí, por favor, pedile todo tipo de fotos. Manda las fotos. No más. Manda las fotos. ¿Mentirosa? ¿Mentirosa? Sí, mentirosa. Desubicada. Mentirosa. Creo que el desubicada sale mucho. Desubicada sale mucho, sí. Sale mucho. Sí. Sos una... Mandá las fotos, mentirosa. Le respondí. Bueno, quizás... ¿Qué te pasa, nena? Sos una desubicada. Qué lindo. Y esa hay que subirla inmediatamente al Facebook. Que yo necesito... Si tenemos respuesta antes de la retirada... Son las fotos de Iván. De Iván y... O de Levatest. ¿Y cómo sé que Levatest es de ella, además? Con la carita de ella al lado del... Él sabe... Ah, sí. Pero la muestra por ahí no fue tomada con ella. Bueno, mira, que tienes que conseguir una embarazada a las 12. Yo conozco, tengo tres embarazadas. Para que conozco, te meen el palito. Pero yo te pongo fotos con Photoshop de Iván, si querés. Perdón, buscás en Google. Iván. No, ponés en Google, imágenes. Iván es positivo. La te aparecen fotos y la mandás. Images. Bien, vamos a empezar con nuestra columna. Por favor. De bicicletas y tecnología. El día de hoy nos toca bicicletas. Muy bien. La última columna de bicicletas del año 2013. Qué triste. Muy triste. Qué planificado, triste, ¿no? Está todo muy cronometrado y todo planificado, fríamente calculado. Uh-huh. Tenemos en nuestro estudio al señor Fernando Andam, uno de los responsables del sitio enciclo.com.ar. En Twitter es @enciclo_. Sí, muy frustrante no haber encontrado el @enciclo. Ya estaba ocupado por un... Ya estaba ocupado y quedó el guión bajo. Una gente de mala fe, aparte que no tuitea nada. Qué angustia el guión bajo. Angustia, pero bueno, ahora ya lo saben que va con eso. No tendría que ser enciclo OK o enciclo ARG o... Y, pero me cierro que tal vez quieran verlo en otros países del mundo. De habla hispana. Sí. Con OK, es muy complejo todo lo que... Vamos a hablar de algunas cuestiones que tienen que ver con el uso de la bicicleta, con política. Así es. Bueno, yo sé que Gabo en ediciones anteriores de La Hora Doble habló de un video que él me compartió, que lo usamos en una nota en Enciclo, que era la charla en TEDx. Ajá. De un danés, donde hablaba de... la cultura del miedo en torno a la promoción del casco. ¡Oh! Sí, sí, acá, uno de los temas más polémicos que nos tocó abordar en esta mesa. Sí. Pero ¿cómo llegaste? La poco fundada y hay teoría varias, sobre... Exacto. Hay varias cosas que dice el danés. Algunas que no cita fuente, cosa que si uno hace un mínimo ejercicio periodístico dice, esto está flojo de papeles, pero cosas como que el casco testeado en dummies que son peatones y no ciclistas. Tipo, ¿sabes qué? La Iglesia Universal. tal, ese tipo de folletines que tienen, todos saben que claro, la promiscuidad te lleva a la perdición. Todos saben que los gays usan Apple. Ah, ese todos saben, esas son muy buenas. Esas. Y los diseñadores. Y andan en bicicleta, sí. Pero lo de... Ay, y los diseñadores gays. Que tienen un porcentaje alto. Tienen dos Apple. En la comunidad. Sí. Entonces, básicamente la conclusión que llegaba este hombre, que les digo el nombre, es un danés, discúlpenme mi falta de danés, que es Mikkel, bueno, Colville Andersen, el Andersen te lo manejo. Sí, el Andersen está muy bien. Y en la charla esta... Es como bueno, López allá, lo reitero, Andersen, eso en Suecia. Reitero lo que decía Gabo, que básicamente él sostenía que había toda una cultura, un mensaje del miedo que incitaba a usar el casco y que eso terminaba de alguna forma desalentando el uso de la bicicleta, porque cuando empezás a regular, a poner condiciones sí, al momento de usar la bicicleta, la sí, gente recula. De eso hecho, pasó cuando le sacaron las alas a la bicicleta sí, también, que sí, se perdió y mucha gente. A los caballos sí, también. Exacto. Sí, empezó a perder. Y además, que rueditas, lo que decía es que básicamente es más inseguro andar con casco porque los autos tienen como de alguna forma miedo de acercarse a una típico, persona que no tiene casco y mantiene la distancia. También, un estudio de la Universidad de Massachusetts. Miren, nosotros un poco la conclusión que no consensuamos con Gabo, pero no le importó, era que ante la duda, por lo menos por ahora, está bueno usar casco. Lo dice alguien que bien, se le olvida muchas veces el casco. Bien. Andando en la bici. Pero no, ese no es el tema de la columna claro, de hoy. Quería retomarlo. No, ver, no, quería hablar de ese tema, pero ya era un tema saldado. Lo que pasa es que, según me acuerdo, el estudio ese decía que era toda una teoría que si vos usabas casco te relajabas más con la seguridad y entonces tenías más probabilidad de tener accidente. Sí. Lo cual es lo más falaz que escuché raro, en los últimos años. Claro, sí era interesante que en casos como el de Dinamarca y el de Holanda, a partir de no ni siquiera hacerlo obligatorio el uso del casco, sino instar el uso del casco así abiertamente y de forma constante, desalentó mucho el uso de la bicicleta cuando venía en crecimiento en estos países. Mira. Bueno, otra forma de tal vez empezar a regular o empezar a ponerle ciertas restricciones a la bicicleta tiene que ver con las patentes de las bicicletas. Ah. Y básicamente, yo traje acá la de enciclo, no se las comparto porque está medio pegote. Una bici más, el otro día vi una. ¿De estas exactamente? Una bici más, sí. Entonces estamos haciendo las cosas bien. Sí. Sí, porque las repartimos gratis. Y se puede descargar de la página, entran a enciclo.com.ar y pueden descargar, incluso tienen colores varios y demás. Bueno, incluso tuvimos una charla con gente del gobierno de la ciudad de Covici y le propusimos hacer una acción conjunta con la patente y ellos no quisieron porque entienden esto mismo. ¿Qué pasa? Que decía Andersen con el casco. Si se empieza a instar a las bicicletas a que usen patentes, se desalienta el uso de bicicletas, se siente como una regulación y además está el vértigo de pensar de que es pago, de que hay que pagar la patente como si fuese un auto. Pero ¿no? ¿Cuál es la necesidad de que una bicicleta tenga patentes? Bueno, acá voy a tocar un tema muy caro al corazón de Gabriel Grosvald. Uh-huh. En Madrid, en Zaragoza y en un montón de ciudades de España se empezó a aplicar la matrícula antirrobo, ahí el quid de la cuestión. La matrícula, la patente de bicicleta con un numerito asignado, supuestamente permitiría controlar que la bicicleta que tiene alguna persona corresponde a esa persona o es robada. Igual, ¿alguno de ustedes tiene bicicleta en esta mesa? Todos. Sí, todos. Si yo les digo que me demuestren que la compraron ustedes esa bicicleta, ¿lo pueden hacer? Sí, no. Por supuesto. ¿Tenés la factura de la bicicleta guardada en un cajón? No, lo sigo debiendo guitas. Entonces, no me dejan el débito de la Tengo casa. A mi mamá de testigo, básicamente, lo que me está diciendo. No, tengo los rayoncitos que tiene. Ah. Y ese tipo de cosas, el cuadro. Está bien. Y te puedo decir cómo se hicieron. Con los ojos tapados. Y ahí el policía debería Toco creerte. Toco más o menos y te digo, acá está lo que me pasó ayer, que me quisieron cortar la cadena y me lo rayaron todo. Y cositas así. La cuestión es que en Madrid, así como en otras ciudades de España y algún proyecto hubo en algunas ciudades del sur argentino, se está promoviendo la idea de las matrículas antirrobo de bicicleta. ¿En qué consiste? Básicamente, te metes en un sitio, registras tu bicicleta, pones algunos datos, como el modelo, etcétera, vas a una dependencia del ayuntamiento. Vieron que en Madrid hay ayuntamiento, sí, ¿no? Claro. En el municipio. Uh-huh. Ahí posó desnudo Cristiano Ronaldo. Ahí pagas 7 euros por única vez. Y después te dan una suerte de kit que se pega y que los policías pueden leer con esa luz ultravioleta como para ver las manchas en los telos, de si están sucias las sábanas, etcétera. Sí, para más cosas también. Para más cosas también. Pero bueno, me alegro que hayas usado esa referencia. Los billetes falsos, bueno, pero no sabía que existía eso. ¿Qué cosa? ¿La luz ultravioleta? Pero para ese uso tan... Bueno, trocar... sí, sí. Sí, bueno, sí. Después tal vez algún día en la columna de sexo aparezca ese tipo de temas. Pero básicamente es ese el kit que se pone en la bicicleta, que incluso si sacan el sticker queda como marcado como si fuese el chasis de un auto. Uh-huh. No es obligatorio en Madrid como si es en otros lugares. Y el objetivo principal es controlar el robo de bicicletas, que parece que en Europa es cada vez mayor. En realidad no es cada vez mayor en términos finos estadísticos, sino que en Europa por primera vez en mucho tiempo se venden más bicicletas que autos. No sé si saben eso. Mira, qué dato interesante. Uh-huh. ¿En qué lugares de Europa? Pues, si en, no parece... en los principales de países, sí, lo digo así como genérico, pero los principales como países... Como el danés. Claro, sí. Los principales países de Europa, Alemania, España, Francia Italia, sí. Gran Bretaña, etcétera. Holanda, seguramente. Holanda, al tiro. Bueno, vieron que Suecia y Noruega siempre están ahí arriba. Sí, ¿no? Sí, los siempre. Rankings los odiamos por eso, tiene que ¿verdad? Ver con la generación que comentaba hace el otro día. Los millennials. Los millennials, que son los nacidos a partir del 83, que empiezan a considerar el auto como no un símbolo de estatus ni de comodidad, sino una forma más bien obtusa de circular por la ciudad. Pero yo nací en el 82 y opino lo mismo. Sí, pero no seas un millennial. No. ¡Cállate! ¡Sos un novechentero! ¡Cállate! No sé, pero no pertenezco a la generación X, tampoco. Ah, no, era como en un gris. Estoy en el gris total. Está, un gris generacional. Soy un ex millennial. Nací en el 74 y te opino lo mismo. Sí. Bueno. Yo nací en el 78 y opino que el que no salta es un holandés. Es una arbitrariedad eso. La cuestión es que es pensar si realmente empezar a regular las bicicletas con patentes, por más que sirva para recuperarlas del robo y demás, hay medio este culturita del miedo de decir al estilo te van a robar puertas pentágono, ¿no? Más duro que la realidad. Sí. Hay algo que tiene que ver con ese tufillo. Sí, en Argentina también ha habido. Y además en teoría esa es una herramienta que me parece que es útil en tanto y en cuanto se dé una buena política de recuperación de las bicicletas, porque si la bicicleta no es recuperada, ¿para qué te sirve después saber de quién es? Porque la patente en definitiva lo que hace es decir, bueno, esta no es tuya. Bueno, la iniciativa en Madrid tiene toda una base de datos donde si detecta una bicicleta robada va a unos depósitos y se encargan a través de la base de datos de avisar al dueño que su bicicleta ha sido recuperada. Nosotros tenemos el caso acá del amigo Magia, arroba Magia Sin Límites, Mago Yancy, que estaba de Argentina, se llevó su bicicleta Brompton a la Europa, a recorrer Europa, en la ciudad de Londres, fue sustraída en forma sin su consentimiento, por decirlo de alguna manera. Hizo la denuncia y las Brompton tienen un número que identifica cada una de las bicicletas. Sí. Tiempo después lo llamaron por teléfono a él de la policía de Londres para decirle que su bicicleta había sido encontrada en eBay y que la estaban vendiendo y que se la iban a mandar a Uruguay y bla. Ah, porque claro, ahí hay una política de fijarse las bicicletas que se venden usadas en internet, eso es un buen dato. Sí, la policía vigila en internet, muchachos, ojos con vender cosas. Incluso propias en internet, si no son decentes. Bueno, la cuestión es que está este tema. ¿Qué ciudades de la Argentina empezaron a tener proyectos similares? En La Plata hay un proyecto similar. En algunas ciudades del conurbano y de Gran Buenos Aires hay proyectos similares. Pero hay una ciudad que tuvo un proyecto en el 2008, que yo creo que Gabo tiene algo que ver, que es Chipoletti. Chipoletti, mira. Hablamos Chipoletti. Tuvo un proyecto de ley en el 2008. La perla del sur también, ¿no? Es conocida como la perla de la Patagonia, ¿no? Una ciudad de grandes talentos. Sí. Cuna de la Mona Galossi. Sí, del Club Atlético Chipoletti, ¿por qué no? Un equipo que supo... ¿Los jugos de manzana Chipoletti son de la ciudad de Chipoletti o... Sí, señor. ¿O le usurparon el nombre? No estaba la fábrica. Yo no quiero... Claro, no quiero, estaba en la fábrica, es verdad eso. No quiero entrar en un tema álgido, bastante parecido al de Pelleto Peseto, ¿no? Pero es Chipoletti o Cipoletti, que ahí hay un debate. Chipoletti. Ingeniero César Chipoletti, oriundo del el país de Italia. Ah, Chipoletti, sí. Chipoletti. Bueno, la cuestión es que Chipoletti fue uno de los países que promovieron como iniciativa la idea de patentar obligatoriamente, y esa es una diferencia sustancial, la bicicleta a cambio de unos magros 27 pesos. Lo hizo quien era el legislador, ya les digo el nombre. Por favor. Lucas Pica. No, no tengo el placer de... No es de la cole, el Pica, me parece. Pero muerde, ¿eh? Sí, mordió ahí Lucas un Pica. Se dedica a hacer estas cosas. Así que Lucas Pica hizo eso. Hay en La Plata, hay en la ciudad de Buenos Aires, por ahora, incluso el macrismo, que no se condice con mis pensamientos, no lo apoya. Así que veremos en qué deriva. Por ahora la ciudad de Buenos Aires es la que puntea como la que más promueve las bicicletas. Algo que desde Enciclo más bicicleta friendly y... más bicicleta friendly desde Enciclo está bueno que haya una política pública de incentivo a la bicicleta, sí. y lo valoramos, nos parece que tiene que ser más amplio, pero bueno. Rosario, ¿cómo anda en cuanto a...? En bici, pero anda bastante bien. Rosario, ¿no? Sí, no tiene tantas bicisendas construidas, pero también lo están empezando a promover. Córdoba, sí, en la capital se ven bastantes bicisendas. Igual en el interior la bicicleta anda por la calle. ¿Qué es eso? ¿Esa mariconeada de los porteños? Yo estuve el fin de semana en Comodoro Rivadavia y te aseguro que es una ciudad media áspera para el tema de la bicicleta. Sí, para la es áspera, es como ciudad áspera, para todo es áspera. Para todo es áspera, con el tema del tobillo. Bueno, Córdoba y Rosario son ciudades importantes, son grandes. Lo que tiene Buenos Aires, eso lo hice, hicimos una nota con Liniers, que está también en el sitio, y él contaba que tuvo una muy mala experiencia andando en bicicleta en San Francisco, y que Buenos Aires, tal vez a diferencia de Córdoba capital, que es bastante... plana, pero a diferencia de muchas otras ciudades, Buenos Aires es un mantel. Sí, es maravilloso. Es un mantel para andar en bici. Sí. Se puede identificar dos o tres callecitas que suben un poquito y para de contar. Sí, hay una, tenés la de Libertador, ahí tenés una subida bastante empinada, media áspera. Todo lo que es subir del bajo, digamos, de Libertador o Leandro Alem para arriba, tenés una cuadra. En Retiro me tocó justo hoy cuando estaba mostrando a la ciudad, ese momento de ¡uey! Pero perfectamente te puede bajar y subir con la mano, o sea, sí. Yo no estoy de acuerdo que San Francisco sea difícil para andar en bici. Yo anduve y... Polémico. Llamámelo a Liniers. Llamámelo a Liniers, que debe estar... Sácalo al aire. Una menos cuarto, debe estar muy interesado en debatir este tema. Me está durmiendo solamente para debatir este tema. Otra cosa que dice la nota de Liniers es que cada vez que se sube una bici, que le regalaron hace poco, escucha la... Y si no, llamalo a Nick, que opina lo mismo. Que escucha la música de Chip Cupido Motorizado, ¿era que se llamaba la serie? Sí, sí. Pam, pam, pam. Se le suena esa cabeza, en la cabeza le suena esa musiquita cada vez que se sube la bici. Muy linda la bici que tiene Liniers, yo la pude ver. ¿Se la choreaste? La tiene colgada... ¿Se la robaste, claro? No, la tiene colgada en su casa, en su living. ¿Ustedes patentarían la bicicleta? Yo, que mi bicicleta no, creo que no. No. ¿Con esto sí? Sí, pero eso, con eso sí, es más adornito. Pero eso es un adorno, digamos, claro. No es una patente. En realidad esto es una publicidad gratuita para Enciclo, que nosotros estamos muy de acuerdo y la haríamos, enciclo.com.ar. Una bici más, dice. La patente la hemos subido ahí al Facebook y sí. Que le pongan patente a tu bici es una manera más de quitarte derechos. Yo estoy en contra de todo esto, me con toda esta tono. Movida del miedo que te hacen. Sí, decime. Me gusta el tono Graciela Borges que le pone. Sí. es medio anarquista, ¿no? Él es un descontrolado, es un libertario. Realmente, total. Tengo un tatuaje de la A de anarquía, pero dado vuelta. Sí. El partido. En la B de Perón. Anotalo eso, que es bueno. El Partido Liberal Libertario. A mí lo que me pasa con mi bicicleta es que mi celular vale más que mi bicicleta. Bastante más. Con lo cual. Lo pueden robar en cualquier momento. Sí. Si me llegan a robar la bicicleta... Hay seguros para bicicletas. Compraremos otra. Pero hay que... Para mí, la apuesta es tener una bicicleta que cómoda, que te la puedan chorar y no pase nada, no sea una tragedia, un drama... tremendo, pues comprarle un buen sistema de candado de esos, viste, esas SU fuertes. Sí, claro. Esas son las más recomendadas. Ayer justamente Félix lo comentaba y nos pasó en serio, fuimos a un bar y se le quisieron chorar la bici y lo agarró el tipo de seguridad del bar, lo agarró el tipo que se iba mientras, pero estaba con un método que yo no conocía, que era, Félix tiene una cadena de esas que es como de hilo de metal y después recubierta con cosas, el tipo cazó un fierro y entró a girarlo. Hasta que se corta. A dar la vuelta hasta el infinito. Torniquetear, sí. Y llegó un momento que se fue. Que podría haberme quedado sin bici, básicamente. Qué triste lo que te pasó. Pero una señora hoy en la feria de San Telmo me dijo algo muy curioso. Me dijo, ¿sabes cuál es la otra que es buena? La de la cadena con cemento adentro. ¿Pero cuánto pesa eso? Y pero te lo pones en la bici y ya está. No, es pesado. Ustedes entonces no le pondrían ni patente a la bici y tampoco pagarían un seguro, por ejemplo, de 50 pesos por mes por asegurar la bicicleta. No. Va, seguro de 50 pesos por mes, me parece que sí. Me parece que vale. A mí si después te devuelven la guita. 50 pesos después. Son 50 pesos, me parece, no es tanto. Si vos la podés dejar en cualquier lado, total, sabés que si te la fueron, te podés comprar otra rápidamente. Prefiero, ¿sabés qué? Prefiero con esa plata pagarle un pedagogo para que dejen de robar bicis y se eduquen a la gente a que no roben bicis. Sacar a los niños de la calle. Sacar a los niños de la calle. El pedagogo eso, más eso. Barato del mundo, sí, sí. ¿Cómo la actividad del pedagogo ha bajado? Están negreando pedagogos, a lo bestia, el pedagogo. Creo un site que diga hagamospedagogos.com.ar. Sí. Que no tengo que poner plata y ahí que se junta. Un pedagogo más, dice la patente. Un pedagogo más. Una bici menos, un pedagogo más. Es integración. ¿Qué pasó en España con la patentamiento de estas bicicletas? En el 2014 van a empezar en Madrid. Es un sistema, una suerte de bici registro. Va a ser en el primer trimestre del 2014. Va a costar 7 euros y no es obligatorio. Va a estar bueno seguir en Madrid como ciudad importante a ver si el uso o la venta de bicicletas decrece. Ese. A partir de esto. No es una ciudad para... Para bicicleta. No me parece ni para bicicleta ni que la gente ande mucho en bicicleta. Yo estuve tres veces viviendo ahí 3 meses y no... No es una ciudad así como... Me acaba de decir justo Hyperpotamus, nuestro amigo el madrileño, no, que amigo. Volvió... Mira, hablo de mí en plural también, tengo eso. Tenemos eso, ¿sabes? Entonces, me dijo que la última vez notó como muchísimas más bicicletas en Madrid, cosa que me llamó la atención porque es una ciudad de muy, muy de sub y baja, sí, muy. Sí, bueno, hay gente andando en bicicleta, de por algo la están queriendo regular. Bueno. Es una forma de recaudar también, si pagan todos 7 euros, es una forma de que ingresen dineros a las arcas del ayuntamiento. Con lo contento que están con el ayuntamiento los madrileños, están viviendo un romance tremendo. Por ejemplo, en San Francisco, que también es una ciudad de sub y baja, como casi todas las ciudades, tienen mucho para abajo, una parte que se sube y otra que se baja. Los colectivos tienen adelante un gancho donde uno puede poner la bicicleta, entonces uno baja andando y sube en colectivo. Uh-huh. En tranvía. No, en el colectivo. En el colectivo, sí, es verdad. La pone adelante. Estoy podrido de historias de San Francisco, que es una ciudad maravillosa. Basta de San Francisco, de que todo funciona bien, todo es lindo, la gente te sonríe, los cafés son más ricos, y los gays tienen derecho y esas cosas, ¿no? Sí, sí, sí, ya estoy de acuerdo, ¿eh? Estoy podrido. Pues. Son peores que los noruegos y los suecos. ¿Esto es un proyecto de ley? ¿Hay una idea? En Argentina... ¿Hay algún tratamiento en la legislatura? ¿Hay algún petitorio? En Argentina no. En nada. Argentina no, porque el PRO abiertamente, por lo menos la gente que está detrás de Covici, no quieren lanzar una iniciativa de ese tipo. De hecho, tampoco al principio sí era medio obligatorio tener casco para llevarse las bicis del sistema público y ya son más lábiles para eso. ¿Vieron? Ah, no, la gente anda sin casco. Sin casco la bicicleta, sí. Con lo cual tienen una postura de no agregarle regulaciones o exigencias a la cosa para desincentivar la bicicleta. Sí hay en ciudades más bien chicas este tipo de proyectos, como les conté en Chipoleti, en La Plata, en algunas ciudades de provincia. No hay nada a nivel nacional, creo yo, por suerte. Yo lo que te digo, pero a mí me parece también que sería una iniciativa a tratar, sobre todo yo vivo en la esquina de una bicicenda que es la de Montevideo. Uh-huh. Pasa a razón de una moto, dos motos por semáforo, por la bicicenda. Sí, solo la bicicenda, con canas ahí viéndolo, todo está todo legalizado. Sí. El problema es que te agarra el manubrio, no te digo de lleno, el manubrio de una moto, te toca y te puede romper, incluso te puede matar si te pega en la espalda, bueno, te puede tocar algún órgano. Yo no entiendo cómo no pasa absolutamente nada, es muy fácil de... Te parás en la esquina y lo ves siempre. Yo todos los semáforos veo que se mandan uno o dos. Yo les he dicho de la mejor manera posible a muchos motociclistas. Sí, pero no es... me parece que también hay que poner algún tipo de multa, o sea, qué sé yo, o sea, la ley, si no es punitiva, es muy difícil de aplicar. Mira, en el siglo queríamos hacer un video que siempre lo postergamos infinitamente, que se llamaba En Holanda No Se Consigue. Básicamente implicaba ir con una GoPro por una bicisenda y ver todas las cosas que hay sobre la bicisenda. Ah, okay. Motos, palomas muertas, autos estacionados. Ojo con la rama que te apunta a la cabeza. La rama. Esa también, sobre gorrita y un parque que sí, te la puedes llevar puesta y te caes. Sí, sí, boquete. Las tienditas ahí en lo de Perón, que hay como mucho. Es muy lindo eso, sí. Mucho, hay un video. Los cosas de basura. Sí, está muy bien. Y hablando, perdón, pero justo me iba a adelantar con el tema del video, que hay una curiosidad que me llamó la atención. Explica el video primero y ahora... No, el video este de muchacho que le hicieron una multa por estar en la bicicleta fuera de la bicisenda en Estados Unidos, hizo un video donde muestra a él llevándose de por delante todas las cosas que hay en la bicicenda. Un auto y ¡boom! Se lo ponía y está el video. Un coche de basura, ¡boom! Poniéndosela. Para mí un poquito goma llegar a ese extremo, pero bueno, el video está en función. Pero hay algo que que llama la atención en las bicisendas acá, ¿no? Que tiene que ver con que si empiezan a ver bicisendas y por ahí te empiezan a decir, hey, quizás si no estás en una bicisenda te pongamos una multita. ¿Por qué? Y si te y porque es como funciona en Estados Unidos. Según el código de ¿cómo se llama? De tránsito. Por Hammurabi. Te hacen una contravención en la ciudad, ustedes sabrán cómo se llama. Código contravencional se llama. Exactamente, ese, gracias. Gracias a vos. Si no hay una bicisenda o un camino a tal efecto, es decir, para andar en bici, vos podés andar por la vereda, por la calle, por donde sea, con la bicicleta. Ah, mira. No, hay un gris legal, obviamente, para la bicicleta. De hecho, en la bicisenda de Virrey Ceballos, que Fede debe conocerla, esa que pasa. La que continúa con Montevideo es la que continúa. Claro, y la que pasa a la altura de Belgrano, tienen que subirla por la comisaría porque no se dieron cuenta que sí, no pueden entrar por la calle. Porque tienen el camión de hidrante estacionado y no lo piensan mover ahí. Fue una batalla que dio la policía, el departamento de policía, y la ganó. Dijo, la ganó, pero los peatones te miran raro como diciendo, ¿qué haces acá? Sí. Y vos lo mirás como diciendo, es lo que corresponde, hay un cartelito. Cartelito, señora, ahí está. Claro, y aparte que lo podés pasar al lado de los policías, no te pueden decir nada. No. Ahí está el cartelito y... Pero hay cierta... La ganada de ellos. Se ve como cierto revanchismo de sí. los 70, alguna cosa así, te miran así como una... Igual, debo decir una cosa y me interesaría también tener... Los ciclistas tenemos que hacer autocrítica porque el ciclista es el ser más impune que hay respecto a toda señal de tránsito y todo eso. Totalmente. No respeta un semáforo, no te respeta el paso de un peatón, no te respeta el paso de un auto, te tira la vida, ese es lo peor que hay, el ciclista. No, la moto es peor. La moto, está los que opinan en contra de la moto, pero es muy fácil hacer leña del árbol caído. Pero aún así, la moto se puede recibir multas, la bici casi. Y los bomberos también. Sí, claro. ¿Vieron ese chiste que, perdón, que saca el tema, pero que a las señoras le dicen, vieron que hay que matar a todos los negros, a todos los judíos? Y a todos los bomberos. ¿A los bomberos por qué? ¿Y a nosotros por qué? ¿Lo tenés que... Todas las señoras mayores de 70 años caen en esa treta. Bueno, sí. Bien. Cierro paréntesis, perdón. Sí, bueno, no, y con este paréntesis me parece que ya está la columna mostrando que está redondando el tema. Solo quiero saber, ¿hay estadísticas del uso de la bicicleta en Buenos Aires? ¿Se sabe? Sí, si está... sí. No las tengo acá presente conmigo, pero todas las bicisendas, por ejemplo, de Virrey Ceballos, anualmente están creciendo al 600% en cantidad de bicicletas que circulan por esos circuitos. Y el alquiler de bicicletas viene batiendo récords en cantidad de bicis. No me acuerdo ahora el dato, no lo tengo presente. Sos malo, Gabo, básicamente. Pero hay estadísticas de qué cantidad de bicicletas se están circulando en la ciudad de Buenos Aires por el sistema público y qué cantidad de bicicletas hay en la ciudad de Buenos Aires. ¿Qué cantidad hay? Yo lo voy a adelantar. Voy a hacer un futurología. A ver. 2013-2014 es el verano que explota la bicicleta en Buenos Aires. Qué jugado, lo dijo así nomás. Bueno, muchísimas acá, gracias. Perdón, Nadia Toledo pregunta, sí. ¿Dónde era que distribuían esas plaquetas? Las patentes. Sí. Las patentes las fuimos distribuyendo, primero que están en la bicicletería Fan Bikers en Independencia y Salta. Se pueden conseguir ahí, gratis siempre, en Moving, en Gorriti. Gorriti. Palermo. En Palermo también era. Ah, sí, Gorriti y Firroy, es eso. Exactamente. ¿No? Y también en algunas masas críticas las distribuimos. Alguna vez podemos hablar de la relación en ciclo masa crítica, que no es tan cordial. Y también la puede descargar de internet y hacer una artesanía con la bicicleta, eligiendo el color y demás, en ciclo.com.ar. Lo pueden descargar de ahí o mismo del Facebook, que nos encuentran, ponen en ciclo en Facebook y aparecemos ahí con una bicicleta en el logo. Nos visitó Fer Andam de enciclo.com.ar. Gracias. ¡Achá! ¡Achá! ¡Achá! ¡Achá! ¡Achá! ¿Cansado de estornudar a los gritos y desafinando? Venga a nuestro taller de estornudos con estilo y convierta su resfrío en una verdadera obra de arte. Achú. Achar. Achar. Achú. Ja, ja. Achú. Ay, qué refrío. Ah, chi, chi, chi, chi, chi, chi, chi, chi, chi, chi, chi, chi, chi, chi, chi, chi, chi, chi, chi, chi, chi, chi, chi, chi, chi, chi, chi, chi, chi, chi, chi, chi, chi, chi, chi, chi, chi, chi, chi, chi, chi, chi, chi, chi, chi, chi, chi, chi, chi, chi, chi, chi, chi, chi, chi, chi, chi, chi, chi, chi, chi, chi, chi, chi, chi, chi, chi, chi, chi, chi, chi, chi, chi, chi, chi, chi, chi, chi, chi, chi, chi, chi, chi, chi, chi, chi, chi, chi, chi, chi, chi, chi, chi, chi, chi, chi, chi, chi, chi, chi, chi, chi, chi, chi, chi, chi, chi, chi, chi, chi, chi, chi, chi, chi, chi, chi, chi, chi, chi, chi, chi, chi, chi, chi, chi, chi, chi

Ray or Kareem Abdul. It's cool to yo in the house, but you can call me cool. And I gotta keep it real for my peeps on the street. You can feel it in your feet, a bumper in your Jeep. From sea to shining sea, my road's a century. London to Sicily, I put it down for the G's. Build a fire, build a funk, and you better clear the lane when I'm on the dump. I ain't living by protocol, got something for all of y'all to make it get your back up off the ball. Just point your head to the sky if you wanna ride, and keep your eye on the spot, cause they fly. Bien, el dilema del día de hoy era ni más ni menos que una cosa muy probable, que es que preferís tener el don de comer madera y que te guste mucho, opción A, u opción B, chasquear los dedos y que aparezca mermelada, que nos están diciendo los oyentes por nuestras distintas redes sociales, que son arroba Lora Doble en el Twitter, en el facebook.com/Lora Doble, y también pueden llamarnos en el 4010-7157 y 4010-7158. Voy a leer los de Twitter. Bien. Manuel Saiz, que está acá a mi izquierda, dice, por ejemplo, yo voy por la A, madera. Bueno, Guido ha dicho... ¿Qué son esas pausas dramáticas que está poniendo? Sí. Se está muriendo. No, Se me está muriendo un conductor. No, estoy desaprobando las cosas, Acá tenemos a Guido, que dijo, comer madera, la mermelada me gusta de frambuesa, pero igual me empalaga y nunca las termino. Muy bien, Guido. ¡Te equivocás, Guido! Coincidimos, ¡te equivocás! Querido. Coincidimos, vamos 5-4 ganando lo de la madera, ¿eh? Aníbal Lozano dijo, crujiendo los deditos y cómo me enloquece la mermelada, elijo la opción B. Bueno, perfecto, 5-5 estaría. Yo tengo un mensaje directo que dice No. Acá se participa por vías oficiales. Mensaje directo. Tomátela. ¿Qué te hace? De Maya Vinitsky. Está buena. Puso la B, obvio. Puso la B y le puse, ¿pero por qué? Y no me contestó todavía. Está muy bien. Lo deja a mi criterio. Bueno, igual no cuenta porque decirle a Maya que... ¿Cómo no cuenta? Porque yo compartí el Twitter y comenté. Bueno, que comente el tweet con la robando la hora doble. Así la contamos bueno, y listo. Bueno, así no. Bueno, igual, ¿qué opción era? ¿La B? La B. O sea que va mermelada. Mermelada. Bien, 6-5 gana mermelada. ¿Qué más? Arrobando, si existe qué. ¿El término arrobando? Si existe el término arrobando, obvio que sí. Todos los millennials lo usamos. Es un neologismo. Vos sos un centenarios. Acordate que no llegaste a millennials. ¡Cállate! No me hables. Te estoy imaginando. Son los que tienen 30 años. Solo estás adentro de mi mente. Nadia T. ha dicho mermelada. La madera no abunda ahora. Es todo aglomerado. ¿Y la mermelada qué? ¿Abunda? Que vos obvio vivís que en sí. un mundo que hay mucha mermelada todo el tiempo. Pero, ponele, te quedas encerrado, por ejemplo, ahora. Se cierra, se traba la puerta de afuera. Perfecto. Es de madera. Me como la puerta y me escapo. ¿Y si te quedas encerrada en un cubo de mermelada? Metal. En un calabozo de metal, por ejemplo. Bueno, ahí voy a tener a alguien al lado que haya ido por la B. Pero tampoco hace nada con la mermelada. No, pero hace medio metal, me muero de hambre. No. ¿Pero qué es esto? ¿Cómo? ¿A dónde? ¿Pero qué es esto? Me quedé viendo un video de un español que le se equivocaban. Cuando lo mandaban un video y no iba al video, iba otro tipo a hacer tiempo y decía, hola, sí, es que estoy aquí en el hotel y bueno, con el corazón en el fútbol. Y era como que el tipo estaba haciendo tiempo. Y era tristísimo, era como que bien podría haber dicho, no, y bueno, pues es que anoche soñé que mi abuela era un lagarto. Y era como que seguía hablando sobre la nada. Y el rato como que dice, bueno, pero ahora vamos a ir a lo que nos compete, qué sé yo. Y va a otro video y se escucha que era otra cosa. Y él termina diciendo, ¿pero qué es esto? ¿Qué es esto? Y me encanta cuando a los periodistas le dejan el micrófono prendido y se ponen locos. Son cosas muy... muy lindo, además me hiciste acordar el presentador de noticias de Futurama, que es el alien ese que dice tipo ¡Doom! Ah, buenísimo. Muy lindo personaje. Bien, Emma Jones ha dicho: ah, gracias Gabo, me inspiraste a usar bicicleta. Tenés que usar bicicleta, Emma Jones, es lo mejor. Bien. Quada X84, una millennial como yo. ¡Madera! Claro está. Madera, dice Me Quada, suena perfecto. Más a comida, la mermelada aburre al segundo pan. Muy bien, 6 a 7 va perdiendo Madera. ¿Qué más? Juan Bosque. Dilema, opción B. Todos los días me lo olvido para el desayuno, así que me resolvería el problema. Sí. Muy bien. Y acá no tenemos todavía pero la si opinión gustan, de Ale Quiroga. Sí, ya la tenemos, ya la tenemos. ¿La tenemos? Está es? Por la madera. Y la, está por la madera. Sí. Las danzas españolas nunca, no serían, nunca. Serían, tendrían un problema para hacer danzas españolas, por ejemplo. Que usan mucho esto. Y van haciendo mermelada todo el tiempo. Y sería muy, no sé, muy incómodo. No, un escenario todo en el tabla. Ok. Bien. Vos te podrías comer las ramas de la bicisenda. Serías feliz comiendo la madera y podrías andar tranquilo en bicicleta. No sé qué está sugiriendo. Azalean dijo: prefiero la opción B. Me haría rico en la industria de la mermelada sin mucho esfuerzo. Bien, Azalean, pero guarda porque se te va la manopla. Muy bien. Y hay muchos tipos de cosas. Sí, sí, sí, ahí voy. Dejen de tirar mis Le fans. Estoy haciendo seña para que el oyente no se entere que yo le estoy haciendo. Se está comiendo un mensaje de él. Están todos. Yo los leo en el orden que se me antoja. Ok. Emma Jones dijo la B, porque va como trompada de regalo en cualquier situación. La mermelada no va como trompada. Ponete las pilas, Emma, y comprá un compact de Kenichi. Bien. Yo lo veo, cumpleaños viene Mayón con un frasco de mermelada, ¿sabes qué? Pero se la tiro por la cabeza. Primero, porque no me gusta nada la mermelada. Encima, de ningún tipo. No, ninguna. Se las come Félix. Cuando la gente viene a casa con mermelada, se las termina comiendo Félix y mirá cómo está. Mira, estoy en la flor de la vida. Yo, como soy uno de los mejores ejemplos de millennials. Señor Duncan. Bien. Duncan quiere a pasar música un día. ¿Se puede? Claro. Ahora doble a funkearla. Por supuesto. Obvio que sí. Por supuesto. Y además opina sobre el dilema. Hay 3 mensajes de Duncan. Te voy a leer otro mensaje. Por favor. Duncaneros noctámbulos, dejen lo que están haciendo y pónganse a escuchar la hora doble de la mano de Fede Simonetti y de Fede Buenaventura. No, hay otro. Aparte se te pegó. Ves, toda la vida la mermelada bien, es gracias. Muy opa. Ahí va. Son 4 en total, entonces. ¡Ah! Encontré tu talón, Aquiles. No, son 4. No, pero además dice opción B, toda la vida la mermelada es muy apa. Entonces está votando por la madera, Duncan. Bien, ¡vamos! Señor Duncan. Entonces, a ver, tenemos 9 a 7. Estaría ganando la mermelada, pero los de la madera no se quedan atrás. Y entró un último mensaje de Nicking. Sí, que dijo chasquear los dedos. Lo malo sería tener ese don y cantar. Ah, mira, perfecto. Bueno, entonces va, ahora sí. 10 a 7 va ganando chasquear los dedos y que salga mermelada. Estamos ganando, lo pueden hacer en nuestras redes sociales, arroba la hora doble, en el Twitter, facebook.com/hora doble y en el 4010-7157, 4010-7158. ¿Saben qué programa está de lunes a jueves a la medianoche por Splendid? Te tiro una pista. Las siglas son HD. High Definition. No. Huevo Duro. No. Himno Danés. No. Hombres Divorciados. No. Huella Digital. No. Habano Dorado. No. Hechicero Disperso. No. Homicidio Doloso. No. Horizontales y Diagonales. Sí. ¿En serio? No. Mentira. Oh. Hotel Drácula. No. Helicóptero Derribado. No. Hermosa Diarrea. No. Hermanos Dragones. No. Haciendo Droga. No. Horacio Deportes. No. Hamburguesa a Domicilio. No. ¿La hora doble? ¡Sí! ¡Sí! ¡Lo sacaste! La hora doble. Lo tenés en tu cabeza. Con la conducción de Federico Simonetti y Félix Buenaventura. La hora doble. De lunes a jueves. A la medianoche por Radio Splendid. AM990. Todas las voces. Es demasiado amable esta cortina para lo que vamos a hablar, que es un tema dramático. Así ¿pero que... por qué hablaba el hombre lobo? Ahí está. No, es demasiado amable, es demasiado amable. Por favor, buscate una menos amable, porque vamos a hablar de un tema desgarrador. Cada vez que muere un actor o un humorista... Tetuano, ja, ja, juji, ja, ramiruji. No, ya... ¡No! ¡No! ¡Que sos un pelotudo! ¡Vení! ¡Ay, no, podrido para esa pelotuda, ese chiste pelotudo! No te detengas, no te detengas. Basta. Me estás haciendo muy bien. A ver, el misterio de Luis Landricina. El misterio de... Ahí va. Todos creen, todos creen, dicen, bueno, se nos fue Calabró, se nos fue Tenuta, ¿no? Y algunos solamente piensan en el que se va, pero no piensan tanto en el que queda, o en los que quedan, eso lo digo yo, y en el que puede quedar. Y ahí nos adentramos en uno de los mayores misterios que hay en el mundo del teatro actualmente, el teatro y la televisión, el mundo del espectáculo, podríamos decir. Luis Landricina. Sí. Según dice su nombre artístico, es Luis Landricina, su verdadero nombre es Luigi Landricina. ¡No! Es un humorista y actor argentino, nacido en Colonia Baranda, en Chaco, 19 de diciembre de 1935. Famoso por un estilo como narrativo. Millennial, como yo. Sí, millennial, justamente de eso vamos a hablar. Basado en los usos y costumbres regionales del país, el Río de la Plata, multifacético. Esto es un poco el resumen biográfico. Perdió su virginidad, su hermana, su madre, perdón, a los 22 meses. Al dar a luz al hermano que lo seguía. Contrajo matrimonio con Guadalupe Mancebo y hoy en día actualmente está radicado en Colonia. ¿Qué hay de raro a partir de estos datos? Por ahora nada, salvo lo que se refiere como el misterio de Luis Landricina. Que arranca con que mucha gente cerca de Colonia Baranda, de donde es Landricina, dicen haberlo visto incluso antes del nacimiento del mismo. Incluso antes del nacimiento, no sé qué es lo gracioso, ¿no? De Luis Landricina lo habrían visto. Y se sumarían algunos datos, obviamente imprecisos por el temor de los pobladores. ¿Cómo por que ejemplo? Es, nadie conoce ninguna imagen, jamás que pueda dar fe de un Landricina joven. No hay imágenes de un Landricina joven. Nadie dice, yo lo conocía de pendejo. Landricina nació viejo. Yo lo intenté dibujar con el lápiz, se me rompió el lápiz. Es una cosa. Es un indicio. Prueba a hacerlo frente a un espejo. Me pasó a ver lo mismo que pasa con Clint Eastwood. Son esos dos que los quise hacer como niños juntos que jugaban en un pelotero. Uno con una camiseta de Estados Unidos, otro con una camiseta Colonia. Y no pude. Yo tampoco lo he visto viejo, viejo, reviejo. Nadie lo vio viejo, viejo, reviejo. Y vas por el país, por las estaciones de siempre servicio, está y hasta igual. Y CD es la misma es foto. Es el mismo hombre. Ese plano pecho. Pero pocos saben a su vez que Luis Landricina tiene una desordenada vida personal. Me interesa. Amante de los burdeles, del alcohol y de algunos vicios también. Con esa carita de bueno. Se ha ganado el corazón de toda la gente. Pero ahora vamos a ver, ¿qué es lo que pasa que Landricina se mantiene? Dos indicios muy fuertes. Hace poco, resulta que hay un programa en Infinito que le hicieron una nota a un grupo de españoles que dice que existe un ser humano de 1005 años. 1005 años. Y se llama El Hombre de los 1005 años, el libro, por una cuestión de marketing. Ah. Y en este libro revelan que este personaje sería nada más y nada menos que un argentino famoso. ¿De quién hablan? De Luis Landricina, que tendría 1005 años. ¿Por qué? Usted se pregunta por qué. Es el séptimo hijo varón Landricina de su madre, más conocido como Lobizón, también conocido como Hombre Lobo. Pero aún hay una cosa más tremenda. En el Chaco, de donde es oriundo Landricina, al Lobizón le suelen decir Luisón. ¡Chate, pelotudo! Luisón. Luisón. Al igual que Luis Landricina. Si esto no demuestra que Landricina es un lobo, si esto no produce un ejercicio de la legítima defensa de los habitantes de la provincia del Chaco, quien munidos con antorchas y rastrillos en este momento tendría que estar corriendo a Landricina caminando hasta Colonia, lo alcanzarían a los 200 metros más o menos, estimamos. Bueno, entonces no sé qué es lo que pasa, viejo, ya no se puede creer más en la información. Escalofriante, ¿no? sí. ¿Te dormiste, Félix? No. Yo escuchaba mucho no es a Landricina, los cassettes, sobre todo. Bien. Lo único que voy a decir es que Simonetti dijo... Sí. Pero es como... Sus mismos chistes se reproducen una y otra vez. Es el mismo cassette. Yo no lo sé. Para mí es gracioso Landricina. Para mí es un gran narrador. Sí, ¿no? Y entonces... Sí. ¿Eso lo exhibe de ser hombre lobo? No. No. Y bueno, 1005 años tiene. ¿Usted estuvo con gente mayor alguna vez? No, jamás. ¿Ve? Solo vi a Mirtha Legrand por televisión. ¿Cuál es el análisis, Félix? Es que Simonetti dijo, si esto no es prueba de eso, nada lo es. Y la verdad es que no es prueba de nada. O sea, pues solo estás... son conjeturas que estás teniendo, no son pruebas de nada. Judicialmente tiene un montón de valores. Me parece que no. A mí me parece que sí. No, yo estoy bastante seguro de que no. Es concluyente esto. Mira, me parece una tontería. ¿Decís murciélago? ¿Dentrífico? ¿Tergopol? ¡La Ola Dolbe! ¡Tu programa favorito! Espacio Publicitario. Sabemos quién ganó en Capital. Sabemos lo que pasó en la provincia de Buenos Aires. ¿Saben ustedes ahora lo que va a pasar de aquí en adelante? Se llama De la Sota, se llama Scioli, se puede llamar Wiener, se puede llamar ¿de qué forma? Sergio Massa, el candidato del 2015. ¿Usted qué piensa? De Renzis, ayer y hoy. De 6 a 9, de Renzi, ayer y hoy, por Radio Splendid, AM990. Todas las voces. Cervecería. Lugar físico donde se hace o comercializa cerveza. Artesanal. Dícese de lo fabricado por un ser humano y no por una máquina. Nacional. Realizado en el país. Cervecería. Artesanal. Nacional. Estas tres palabras se conjugan en Cervecería Nacional. Cervecería Nacional. Donde te esperan más de 80 tipos de cervezas artesanales hechas en la Argentina. Hechas en Argentina. Y para que también disfrute tu bolsillo, 2x1 todos los días entre las 17 y las 20:30. Y los sábados, además de tomar cerveza, podés comértela. Todos los sábados, ojo de bife a la cerveza. Ojo de bife a la cerveza. Cervecería Nacional. Arévalo 1588, Palermo. Cervecería Nacional. Cervecería Nacional. Una fiesta de cebada, lúpulo y orgullo artesanal argentino. Cervecería Nacional. Nacabob. Come bien al mejor precio. Nacabob. Come carne de verdad. Nacabob. 24 horas abiertas. En internet. En internet. www.splendid990.com.ar. El sitio online donde podés escuchar Radio Splendid AM990. Todas las voces. Fin de espacio publicitario. La Hora Doble. La gota que rebalsó al Gremlin. Y ahora, en la Hora Doble, en la Hora Doble, te pegamos un tema, porque sí, porque sí. Marta, soy el número uno. Marta, cuando pueda te vacuno. Amor, mucho amor. Soy el número uno. Marta, cuando pueda te vacuno. Este es el ringtone de Dios. Marta, soy el número uno. Marta, cuando pueda te vacuno. ¡Qué rico! Marta, soy el número uno. Marta, cuando pueda te vacuno. Ya está. Se te pegó. Marta, soy el número uno. Que te dure hasta mañana. Nos vemos.

Kama significa placer sexual, uh-huh, y sutra es hilo o frase corta, que sería como la conexión. ¿Kama significa placer sexual? Mira, sí, qué sí, curioso. Sí, sí. Kama con K. Sí, sí. Bueno, como bien dijiste, es hindú, es un antiguo texto que habla sobre el comportamiento sexual humano. Uh-huh. Es considerado el trabajo clásico de... Esta palabra me cuesta tanto, la noté. Que es considerado el trabajo clásico en lengua sánscrita. No me sale esa palabra, chicos. Sánscrita. Sí, gracias por decirlo así. Bueno, yo anoté que, o sea, es una lengua antigua de India, uh-huh, digamos. El sánscrito. Exactamente, por si no me salía la palabra, pero conté con la ayuda. El autor de este texto es Malanaga Vatsayana. Un nombre muy complicado, obviamente, porque es hindú, que es un no hizo religioso. Nunca yoga usted, ¿no? Porque yoga en todas las posiciones tienen esos nombres, así como Hatsala, Hatsala, Hatsala, Hatsala, Hatsala. Bueno, no, yo tenía solo saludo al sol y gracias. Bueno, sí, esa es una simplificación. Hasta ahí llegaba. No, sí... Asanas se llama Asanas. La posición, mira. Bueno, mira todo lo que estamos aprendiendo. Mira, uno que pensaba. Bueno, el apellido Vatsyayana. Vatsyayana. Lo dije bien igual, ¿eh? Vatsyayana. Bueno, es un religioso escritor de la India de la época del Imperio Gupta. Yo dije Imperio Gupta. A ver, busquemos un poquito más. Hay muchos datos que son especulativos. Se cree que pasó su infancia en un prostíbulo donde trabajaba su tía. Este autor. Como Don Draper. Sí, totalmente. Que pasó su infancia en un prostíbulo, no tiene nada. Dick Whitman. Bueno, de ahí que él sacó las imágenes, sus primeras impresiones del artificio sexual. Me la estoy viendo del otro lado del vidrio, gente que conozco. ¿Qué está pasando? No entiendo nada. No sé, bueno, no yo sé. Los saludo. Joder. Es raro ver mujeres en esta radio, además. Sí, se llenó de minas, por suerte, la radio de al lado. Sí, y todas minitas conocidas mías, vos te das cuenta, el poder femenino, todas con flequillos. Sí, me emocioné. Y hay un pelado que mira y saluda. Hola, ¿cómo te va? Que es el que trae las gatitas, parece. Tan de joda, me parece que sí. Es Lex Luthor. Es muy bueno esto de ver esta gente conocida. Bien. Bueno, entonces, se cree que vivió entre el siglo, es amplio el espectro, entre el siglo 1 y 6. O sea, tenés de 0 a 600 años que puede haber vivido el tipo. Sí, bueno, como la Andricina. Como la Andricina. ¡Ay! ¿Será hermano de la Andricina? Será. El hermano Andricina, perdido indio. Aplica mucho el Kama Sutra, según dicen. No te la puedo creer. Bueno. Sí, eso que le pone al mate no siempre... No siempre son... Caliente. Exacto. Mmm... Yuyito, mucho yuyito. Mucho yuyito. Sí, vamos. Yuyito. Bueno. Vamos por ahí, que es mucho menos oscuro, dale. Pero bueno, el tema es, ¿de dónde se saca este dato y este amplio espectro de rango de años? Es porque él, en el Kama Sutra, menciona al rey Satakarni... Satavahana. Chicos, yo le pongo toda la onda, pero tiene muchas A. ¿Cuánta dificultad? Satavahana, Satavahana. Satavahana, Hakuna Matata. Satavahina, aportan acá. Satavahina. Bueno, que comen Satvia. ¿No le podías meter buena otra vocal hindú? Mucha A tiene. ¿Qué te quejas? Casi todas tienen mucha A, la vocal más fácil del mundo. Pandas, chantas, arañas, la nada. Satavahana, salikam, la mamá. Yo creo que hay que aprenderse los términos que uno va a usar en la columna. Ese es el ABC. Pero no son términos, son nombres. Bueno. Bueno, discúlpame, no me pude retomar esta tarde al año cero después de Cristo a preguntarle, ¿cómo te llamas, chabón? ¿Por qué no? ¿Por qué no pudiste? Porque estaba ocupada comiendo madera. Ah, ok. Estaba ocupada comiendo madera. Bueno, frase tan feliz. Sí, feliz sería comiendo madera. Bueno, este rey, que es del año 230... ¿Segura? Sí. Yo ahora estoy empezando a cuestionar absolutamente no, todo pero, lo que trae esta columna. Viste que tendría que tener como la pronunciación anotada, capaz. Como Google. Sí. Claro. Google que te dice... San, van, ganyan, ganyan. Ay, con tono, no, ahora sin audio. Sí. Es verdad, me falló la herramienta. Bueno. Este rey venía de una familia que eran conocidos porque fueron... ¿A quién no le falló nunca la herramienta, eh? Pues está hablando de la chorga. Sí. Nah, esta es la columna... No, está bien. Esta es la columna de doble sentido. Está perfecto. Sí. Esta es la de comida. Sentido. Cuando hablamos de sexo acá yo pienso comida y cuando hablamos de comida pienso en sexo. Está todo muy unido. Sí. Bueno, Este rey era famoso porque fueron la primera familia de reyes de la dinastía india que tenían las monedas con sus rostros, lo que te permitía a futuro saber cómo habían sido físicamente estas personas. No sé, por ejemplo, este Satajanavaknyaga era de cabellos rizados, orejas largas. Bueno, el dato color es que... Era un elfo. Era orejas largas. Escucha, cabello rizado. Orejas largas y labios gruesos. Sí. Okay. Sí, bueno, el señor Spock. Sí, pero no, el cabello rizado no. Bueno, Frodo. Se hizo la permanente. Frodo. Sí, pero Frodo no tiene... Ahí está, Frodo, si no... No, pero puede Frodo ser. No tiene orejas largas. Ah. Bueno. Tiene las patas complicadas. ¿Y por qué mencionan a este rey en el Kama Sutra? Se preguntarán todos, claramente. Porque este señor mató a su esposa con un instrumento llamado Kartari, que yo me hice el dibujito de cómo era. Es como un mango corto con un asa, un filo. Un filo, como de hacha, pero mini. Y con eso la mató durante el sexo. Ah, mira, como el deshuesador de pollo ese. Exactamente. Que corta. Sí. Bueno, entonces, ¿por qué lo cita el autor en el Kama Sutra? No para lo sé. Advertir a los hombres acerca del peligro que surge de las costumbres hindúes de lastimar a las mujeres bajo la influencia de la pasión. Mira. Digamos, como advertir que durante la pasión se puede violentar un hombre. Me parece bastante. A un hombre está permitido, claro, una bestialidad típica. Pero el hombre es capaz de hacérselo a sí mismo. Advertir a las mujeres, hindú. Bueno, no hay muchas mujeres deportivas. Bueno, vamos a indagar un poquito más acerca del Kama Sutra. No es un conglomerado de poses y estrategias en la cama. Tiene una lógica. El Kama Sutra se divide en 36 capítulos y habla de 7 temas, que son los abordados a lo largo de todo este texto. Primero tiene una introducción que es sobre el sexo en general. Digamos, el lugar que ocupa el sexo en la vida del hombre. Sí. O sea, una introducción sobre las introducciones. Sí. Y una clasificación de las mujeres. Que ahí hay que recurrir al texto para ver qué... Viste cómo son las minas. Así dice. En sánscrito dice. Vos tenés... Sí. Después tenés... Las que vienen depiladas, las que no. Después tenés la gritona. Después tenés la que le gusta... La que no te deja violentarte. Después tenés la puertita. Y después la convexa. ¡Eso es un traba! Bueno, el segundo tema es sobre el acto sexual en sí mismo, que es el onanismo, masturbación. Sí. No, mira, es una discusión sobre los besos y tipos de juegos sexuales preliminares al acto sexual. Ah, el calentamiento. Me encantó que incluya la previa. Muy bueno. Bueno, el tercer tema es sobre la elección de una esposa, cortejo y matrimonio. ¿Qué está pasando? Nada más lejano de lo que yo me imaginaba en mi mente de Kama Sutra. Mira, bueno. Está bueno no ser tan básico. O sea, yo no sé si quiero saber cómo elegir una esposa. Pero bueno, no sé, está bien. Me interesa. Por ahí aprendes algo, claro. Claro, así como hay manuales de cómo ser una buena esposa, también de cómo elegir. Exactamente. Van de la mano. Si te querés ahorrar el manual de cómo ser una buena esposa, elegí una buena esposa ya en sí. Y después te compras, claro, el suplemento este entre mujeres. Exacto. Es decir, cómo hacer para que él se acuerde de tu aniversario. Sí, ese tipo de... La felicidad no es eso. Juguetes, chicos. En la pareja. Sí. Y aclara cosas. No es de homosexual que te gusten los juguetes, ese tipo de cosas. No es de homosexual que te guste un dedo. No. Sí. Bueno. No, uno no. Pará. Sí. Pará. Pará. Uno que. Uno es nada. No es nada, escúchame. O sea, no te llega. Depende cuál. No te toca. Depende cuál. No son todos depende iguales. Depende qué dedo. Si es el dedo de té. No sé. Yo creo que es más peligroso el gordo. Sí, creo que es más peligroso. Más traicionero, el gordo no tiene filtro. No tiene tacto. Un camino más. Sí, y además la uña del dedo gordo suele ser más grande, más gruesa, más, más calcificada, podemos decir. Sí, además para algo está la señal del fuck you, digamos. Mira. Te indica todo. Va a aparecer. ¿No? Eso ya ¿cómo sabe esta piba, eh? Se nota que es la experta. Sé algo de inglés. Con eso ya te rasca el alma. Sí. No, el alma no, llega justo. Sí, bueno, la próstata, ¿viste? Rascas un poco la próstata. Vení, rascame la próstata. Sí, el médico me introduce ese dedo, el proctólogo. Mira. Sí. La cara de resignación. Ni digamos. Me hagas acordar, dice No, bueno, felicidad, Chi. Bueno, si querés, después de sobre la elección de una esposa viene el capítulo sobre la temática de cómo ser una buena esposa, sobre la conducta. Eso es muy importante. Cómo ser una buena esposa es lo que todos estamos... Está muy pensado para hombres. Cómo ser una buena esposa, bueno. ¿Y quién lo escribió? Lo escribió el hindú. ¿Vos crees que lo vuelva a pronunciar? No, no, pero era un... Vatsyayana. Pero era un muchacho. Era un muchacho. ¿Y qué? Y... No podía... ¿Ese que trozó a la mina con el hueso de cortapollo? No, ese fue un rey que él cita para advertir a los hombres. Sí. Bueno... El quinto tema que trata el Kama Sutra. No tengas trozador de hueso de pollo a mano mientras tenés sexo. ¿Sí? No, pero y además, ¿qué estás queriendo decir con eso? Que en la cama un tipo cuando está caliente se puede violentar y acharte. Digamos que lo escribió alguien como Luis Landricina en el año 600 antes de Cristo. Entonces, sí, no habían otras costumbres. Bien. No me haces bien. Esto choca un poco con lo que viene en su contexto. Claro, totalmente. Como el peronismo. ¿Qué? Que, no, nada, que esto... que de la pasión y la violencia se contradice un poco con lo que él dice después. Ya vamos a llegar a eso. Uh-huh. Y le voy a decir, hindú. Bueno, el quinto tema es sobre las esposas de otros. Principalmente sobre la seducción. No seducir esposa de otro, es lo que dice. Bardo. Y bueno, si son 230 años después de Cristo... Ah, pensé que página, me muero. Si son 230 páginas, sobre qué... No terminás nunca. Bueno, el sexto tema es sobre las cortesanas. Bueno, gran parte de Kama Sutra se trata de no terminar nunca. De no terminar nunca. Ajá. Sí. Bueno, no sé si está tan bueno. No, sí. Hay que desmitificar un poco. ¿De qué? Desmistificar. Mitificar. Demistificar. Bueno, y entonces, volvamos, que la saqué, disculpe. Bueno, el sexto tema es sobre las cortesanas, porque el tipo que no solo se va a hacer el gato con las esposas de otros, vamos con las cortesanas. A las posiciones, ya me está describiendo mucho el libro, ya la... Sigue, de cómo elegir al primo de tu germo, ¿viste? Dice así, de cómo hacer un asado e invitar a la suegra, ya de resolver, bueno. Kama Sutra, anda derecho a lo que le interesa a la gente. Queremos fotos de indústria. Imágenes. Me dieron acá imágenes en 3D. Bueno, no importa. Después de eso vienen los capítulos. Lo curioso es que un solo capítulo es el que trata sobre las poses sexuales. Pero es el más exitoso. Entonces, es el... ¿qué le pasó? ¿Qué le pasó al Kama Sutra? ¿Qué le pasó? ¿Como libro? Le pasó por encima a la industria cultural. La industrialización. ¿Cómo? Que le pasó por encima la era de la reproductibilidad técnica. Eso es a lo que vos... Parece un eslogan de Metro eso que está diciendo. La era de la reproductibilidad técnica. No, es Benjamín. Es la pérdida del aura en la reproductibilidad técnica. Mira. Bueno, no importa eso. Es lo que quiere decir que la obra de arte se degradúa cuando se reproduce industrialmente. Ah, claro. Entonces, ¿qué pasó? El Kama Sutra se acotó. Como la foto del Che Guevara, por ejemplo. Exactamente. Como la lata de barco. Lado. Exactamente. Sí. Como el gato de París. Es el gato de Chat Noir. Ah, el gato está en todos lados, sí. No, y esto no es una pipa que ya está como bueno. Sí. Bueno. Sí. Todo bien, Magritte. Déjennos vivir. Bueno, la cuestión es que no solo... Primero que eran artísticos porque el Kama Sutra era dibujado a mano. Las imágenes que aparecían eran a mano y eran imágenes... Artesanal. Claro, ahora se ha reducido... Yo pensé que eran fotografías y la gente era muy distinta en esa época. No. Las fotografías son más más actuales y ahora hay videos, imágenes sí, de gente... Sí, yo creo que el primer video literal que vi de esa índole fue del Kama Sutra. Sí. Pero era muy, muy, muy... No sé cómo llegué a eso. No sé. Como que no me acuerdo, pero me acuerdo... Ah, está en mi casa. van lloviendo las imágenes. Claro, tenía un VHS que sugería eso. Y yo de golpe un día dije... Yo era el niño VHS, dije, a ver... Y aprendí un par de cosas. Que tardé muchísimo en emplear. En aplicar. Sí, bueno. Porque es complejo, pero lo primero que aprendí fue la posición del misionero. El misionero, muy bien, no falla. ¿Está esa de Kama Sutra? Sí. Más anarasa. Pero clásicas. Están todas, está hasta algunas que decís, pero esto es impensable. A ver, vamos sí, a ver. Sí, hay impensables. Pero la cuestión es que hay una lógica que opera en esto. El autor describe 8 maneras básicas de hacer el amor y 8 posiciones principales de hacer el amor. Entonces, las 64 artes que describe el autor es una combinación de eso, de maneras más posición. No es que incluye ritmos, incluye cierto tipo de acercamiento, no es que es solo la posición. Claro. La posición por sí misma no tiene sentido. No tiene sentido. Salvo la destreza, decir, mirá vieja la que hacemos ahora. Exactamente, exactamente. Bueno, yo me traje acá una... ¡Ah! Me tiró el famoso, ¿viste? ¡Ah! Ese, no. Es tremendo ese, tremendo. Chicos, no hay nada peor que el ilustrador en vivo de las mil y un poses del Kama Sutra. Sí. Deja vivir, que fluya. Sí. ¿No? Más si fluye. Molesto, si no fluye, es tipo, pará, desgarro. Sí, calambre. ¿Alguno tuvo un calambre teniendo sexo? Tremendo, sí, es tremendo. Sí, es agarrador, sí, qué horror. A mí nunca me dan calambres, salvo en esas situaciones. Quizás sí, pero no tengo. A mí, en los dedos del pie. Eso es un clásico, eso es un clásico. El calambre en los dedos, eso porque tener... no, ¿qué vas a decir? Ah, eso porque las patitas te quedan así como... ¡Ay, que la estoy pasando! Sí. Y se te acalambra. No, pero he tenido... Y los dedos, viste, se contorsionan solo. Sí. He tenido que resolver todo con una renguera importante y la verdad es que no... Después dice que anda mal de la pierna, ¿viste? No, que es verdad, pero después, viste, es complicado, ¿eh? Hay que... Uh-huh. ¿Tuvieron algún accidente en pose loca? Sí. ¿Nos querés contar un poquito? Yo me caí de una hamaca paraguaya. Yo rompí una cama en varias oportunidades. Ah, yo también. Sí. La cama sí. Una muy linda. Estaba con mi primera novia, así como a los 18 años, y estábamos duro y parejo, los padres se habían ido y de golpe llegaron porque se habían olvidado algo. Y entonces ella tenía destrabada la puerta de esa habitación que estaba abierta, entonces saltó rápido desde la cama, pegó un salto para... Claro, desconectó, se desconectó, saltó para cerrar la puerta y cuando saltó se llevó puesta la lámpara con la cabeza y cayó de nuca. No. ¿Murió o la puerta la cerré yo? Ella revivió, pero fui corriendo y cerré la puerta, sí. Ante todo, privacidad. Qué momento ese, ¿eh? Sí, hermoso momento. No, a mí no me han pasado accidentes, creo. Accidentes de golpes, romper y eso no, pero sí de pensar por dentro, uy, Dios. No, estoy en el circo. Estábamos en accidente, entonces. No, ¿cuenta accidente o no cuenta accidente? No me cuente la experiencia de cómo está fastidiosa con determinado amante que le tocó. No. Mala suerte. Yo tengo, una que no me corresponde, pero es de un amigo. A ver. Que lo cuento en el escenario bastante. Que lo que le pasó fue que tuvo ahí un momento, en un momento de fricción, como que se subió y cayó la persona que estaba arriba de él mal. Y sintió como un pequeño desgarre en el frenillo, como que hubo un enano que le hizo ¡ah! Y tiró para abajo. Sí. Ay, qué feo. Es muy común eso. Peor aún, quiebre del miembro viril masculino erecto. Quiebre, fractura. Existe, pero si eso, no, pero no, no tiene hueso, no tiene hueso. No hay hueso. Se quiebra, no, se desgarra el tejido y se parte en dos. ¿Se parten dos? Sí, en algunos casos se cura, en serio, ¿eh? Quiero imágenes de eso. Es como ¿Por qué quiero imágenes de eso? Porque no lo puedo creer. ¿Existe? No sé, después de lo de la andricina, ya esto no lo sé si lo puedo creer. No lo sé. Continuemos con los tuyos, porque si no, no vamos a llegar a hablar de nada y nos vamos a distraer hablando de fracturas peneanas. Poses. Tenemos como primera, es que es difícil describir. La araña. Si ven el dibujito, es bastante fácil. Ah, claro. Pero es porque tipo los dos jugando al twister, ¿viste? Claro, la araña. Me parece que además todas esas poses incluyen un tamaño peniano interesante que permite, ¿no? Además, tomar distancia. Algunas. La araña, digamos, es algo así como el cangrejito, ¿vieron ese que hace? Claro, dos cangrejitos. Que se encuentran en la mitad. Claro. Pero la mujer tiene que ir arriba porque es la que lleva el control y eso permite una penetración más profunda. Mira. Sí, tiene que quedar, digamos, la mujer colocada arriba. Pero acá el pito está al revés, ¿entendés? A mí me conflictúa eso. ¿Cómo está al revés? Si viene con mucho curva para arriba, es como que queda contramano, ¿entendés? Ah, sí, sí, claro. Eso es difícil también. No y solo para tiene curvados que... para arriba, sí. Sí, sí. No son todos. habría que especificar con comba para dónde. Eso sí. Vos sabés que, hablando de las combas y eso, y también de dónde, cómo lo acomodás... No, porque también es un tema, ¿no? El acomode. Sí. Cuando hay un calce con el calzoncillo, por ejemplo. Ah, sí. El actor, vos sabés que hay algo muy curioso que tuvieron que diseñar para Superman, que es que el tipo tenía que ponerse, digamos, en algunas tomas, tenía el amigo hacia el hacia un lado, y después para darle continuidad necesitaban poner el mismo. Entonces le pusieron como una copita, como un femboy. Ah, claro. Le pusieron como un femboy. Está muy bien, para que tenga el bulto homogéneo. Exactamente. Pues Adam West le pasaba mucho en Batman. En Batman se notaba mucho para que el lado orientado así. ¿En serio? O sea, qué bueno, voy a volver a ver eso. Dice Batman. Hay que verlo nuevamente. Sí. Hay una que es acá curiosa que me parece un poquito peligrosa para la mujer, que se llama El Trono del Rey. Que dice, sirve también, es como el ascensor que va la mujer arrodillada, sí, succionando el miembro, sí, pero en este caso también es para que la mujer haga sexo oral, sí, pero dice, ella se acuesta y él se sienta en su cara. Ajá. Y puede ser al revés también, sí, claramente sí, claro, puede ser al revés, pero esto es peligroso, porque ¿quién está midiendo acá la profundidad de la penetración? ¿Ven por qué yo banco los de 12 centímetros? Porque te lo lleva a hacer esto. Alguien que la tiene muy grande, entiendo, te atraviesa la nuca. Claro. Directamente, sí, porque el tipo no va a medir. Sí. Si tiene, digamos, el pene, vos acostada, el pene en tu boca, y él maneja la profundidad, ya está, fuiste. Me parece que además lo apunta. El Kama Sutra apunta gente que la tiene calibrada. Cuando necesita 25, va. Claro. Cuando necesita 17, que mide la cantidad de. Exacto. De que entre se le 15 y ¿no? 25, sí. Bueno, tenemos el 69, que es un clásico. Un clásico que se llamaba Jafasara Sarasatata. Sí. La silla caliente, que es, bueno, nada, sentados y ella arriba de él. Mira, qué bastante ternura. Clásica. El centrifugado, que es la misma pose, ella sentada arriba de él, pero arriba del lavarropas, mientras el lavarropas está en funcionamiento. Qué lindo. Ese es lindo, sí. Ese es muy lindo. Y después tenemos acá ya algunas más jugadas. Que esta, miren chicos esta, por favor. Se llama Ángel de Nieve. Está el tipo como haciendo cuerpo a tierra, la mina abajo, como mirando para el culo del tipo. Ajá. Pero ves, ¿cómo tenés que tener el pito para que esto pase? Es muy difícil. Por lo pronto dócil, por lo pronto así maleable. Sí, y además es, no sé, cómo se la da y más bien ahí. Larguito. Sí, sí, sí. Y por lo pronto exótica. Exótica, por lo pronto exótica. Sí, hay algunas así. Por ejemplo, hay otra acá que se llama la fusión. Ah, la fusión, mira. La fusión aprovecha es la física. El tirado así como en la playita, ¿viste? Cuando estiras las piernas y te reclinás para atrás con las manitos. Sí. Bueno, ella arriba, patita al hombro. Sí. Lo que dice es que para esta pose es muy importante el juego previo, porque a la vez que te calzás en esta pose, no puede haber contacto boca a boca. Claro. ¿Entendés? Entonces, toda la previa tiene que ir antes. Después ahí es faca, faca, faca. Claro. Y por lo pronto también necesita que sea una chica más bien delgada, ¿no? Porque se te llega a sentar y está un poco excedida y te pega una flor de dormida en las gambas que después no te... No sabes caminar, sí, después. Que sí, no, por favor. Bueno, pasa mucho. Con cualquier pose que se prolongue puede pasar que se duerman las piernas. Uh-huh. Bueno, pueden visitar más imágenes en cualquier página. Tienen desde videos, imágenes realizadas por gente, personas, digamos, además de los dibujitos de estos 3D que encontramos. Muy lindos. Sí, sí, sí. Hay algunas curiosas, otras más, otras menos, clásicas, no clásicas. Y para los arriesgados también. Pueden ir hasta las 64 maneras artísticas de practicar sexo. Nuestra experta, Manuela Saiz. Sobran las palabras para describir el sabor de los nuevos helados con gustos eróticos de Heladerías Garchelo. ¿Qué te pediste? Un cuarto, mitad tramontanga, mitad crema del celo. ¡Qué bueno! A mí dame todo de banana slip. Heladerías Garchelo. Y si venís antes de que termine el mes, con la compra de un kilo te regalamos un cuarto de su nuevo sabor. Flujos del Bosque, Heladerías Garchelo. Heladerías Garchelo. Avenida Alvear, esquina Callao, Recoleta. Y su nueva sucursal en Avenida Perón y Varadero, Rafael Castillo, Helado Garchelo. ¿Lo conoces? Varios elementos de esta publicidad fueron tomados de respuestas de los oyentes a la consigna planteada en el programa La Hora Doble de Radio Splendid del día 24 de mayo de 2013. Ni la emisora ni la AFCA se hacen responsables por los derechos de propiedad intelectual reclamados por los oyentes de este programa, que ya bastante mal están para escucharlo en todo el país, excepto Formosa, donde está Gildo y Franz, que es un garca. Espacio Publicitario. Nakabob, come bien al mejor precio. Nakabob, come carne de verdad. Nakabob, 24.

hay que pensar que si pinta vicio de comer cualquiera de las dos cosas, garpa mucho más ir a cuestión de peso siendo un gordito que come madera que siendo un gordito que come mermelada. Sí, pero haces chiqui con los dedos y sabes cómo se ponen los gordos. La que comía papel. Una legión, claro, te pones ahí, les pones un frasquito adelante, como colgando con un sombrero. Se arma una revolución. Y van caminando hasta Luján, si querés. María Pía Bray, Alejandro, Federico y Félix. Sí. ¿Cómo que Félix último? No sé si lo voy a terminar de leer. ¿Cómo mi debilidad son los dulces y sinceramente me... ¿Cómo Alejandro primero? ¿Qué, estamos todos locos? ¿Qué es esto? ¿Quién está conduciendo este programa? Es una falta de... ¿A dónde va a llegar esto? Esto estamos confundiendo libertad con libertad. Falta que ponga Luisa Delfino. Sí. Alejandro, Federico, Luisa Delfino y Félix. Y Dolina. Alejandro es por Dolina. Alejandro, obvio. Ahí está, ahora sí tiene sentido. Alejandro, Federico y Félix, como mi debilidad son los dulces y sinceramente me pueden, sin lugar a dudas, elijo chasquear los dedos y que aparezca la mermelada para endulzar todo. Saludos para el grupete. 12-9 ha ganado entonces mermelada. ¡Obvio! Igual da lo mismo, todos estas 21 opiniones. No da lo mismo, perdiste. Basta. Estas 21 opiniones pasan al sorteo ahora con nuestro bolillero. Y el ganador... o la ganadora por un kilo de helado de la gran heladería Cadore es María Pía Bray. Justo. Perfecto, María Pía, mandanos después tu nombre y los tres últimos números del documento, así nosotros se lo pasamos a la heladería y tenés 15 días para retirarlo ahí en Cadore, que es Avenida Corrientes 1695. Hace un programa maravilloso, ya se nos está pasando el tiempo, así que les mandamos un beso enorme a todos los que están del otro lado escuchando y les recordamos que pueden volver a escuchar los programas cuando quieran, incluso bajárselos en www.lahoradoble.com.ar. Ahí están subidos desde el primero hasta el último por el gran Leandro Torio, que es un gran diseñador para cuando necesiten diseño de alguna página web, se lo piden. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron haciendo el programa y los que están del otro lado, y nos reencontramos por Radio Splendid mañana a las 12 de la noche en esto que se llama El Hora Doble. Where are you?